necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 6 de marzo del 2017. Muchas gracias por la sintonía, la emisión de Contacto Sur sale a través de Aler Satelital. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina comenzó huelga de docentes. En Honduras se registra escasez de propuestas en proceso electoral. Países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América reiteran su rechazo al decreto de Estados Unidos contra Venezuela. Campaña, educación con diversidad e igualdad, por el fin de la violencia de género en los centros y entornos educativos. La eliminación de la violencia de género en los espacios educativos es un elemento fundamental para garantizar el derecho humano a la educación y promover un ambiente de aprendizaje seguro y equitativo para todas las personas, especialmente para niñas, mujeres y personas LGBTI. Una iniciativa de Clave, Repen, Presenza y Aler. Comenzó un paro general de educadores, de docentes en Argentina. Vamos a esta hora en vivo y en directo para conocer detalles de esta paralización con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, maestros y maestras de todo el país se movilizan masivamente hoy en Buenos Aires. Hoy deberían haber comenzado las clases, pero habrá paro de maestros lunes y martes porque el gobierno de Mauricio Macri decidió incumplir la ley de financiamiento educativo y no convocó a la negociación paritaria anual a los gremios de maestros. La intención del gobierno es que la discusión de salarios se dé exclusivamente en cada una de las provincias argentinas sin que el Estado Nacional fije un salario mínimo como se venía haciendo todos los años desde 2006. En declaraciones a Farco y a Aler, la líder de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, el principal gremio docente, vaticinó un gran paro y una gran marcha. Nosotros creemos que va a ser una gran marcha, además creemos que va a ser un gran paro, que las escuelas de todo el país van a parar. Hay un conflicto que lo han provocado ellos, que han sido los que no han convocado y no cumplen con la ley. Y creo que en ese sentido, bueno, esta movilización esperemos que los haga reflexionar, los haga convocar a la paritaria y dejen de atacar a los docentes, ¿no? Porque también lo otro que ha habido en estos días ha sido, no es en estos días, desde que empezó la discusión, una campaña terriblemente agresiva en términos bélicos planteados por distintos funcionarios del gobierno que tienen la responsabilidad de cumplir con la ley. Los maestros aseguran que el gobierno evita la discusión salarial a nivel nacional para poder imponer en las provincias un tope de aumento del 18%, que es el límite que ya anticipó públicamente el gobierno que está dispuesto a aceptar. Los gremios afirman que la inflación de este año será del 25% y que además el año pasado perdieron un 10% de poder adquisitivo, con lo que lo justo sería recibir un aumento del 35% en sus salarios. El gobierno enfrentó el reclamo de los maestros intentando desde un comienzo descalificarlos, incluso utilizó sus cuentas falsas en las redes sociales que se manejan desde los denominados call centers para provocar tendencia contra el paro docente. Incluso uno de los principales dirigentes de los maestros recibió graves amenazas de muerte contra él y contra su familia, sus hijos y sus nietos, amenazas de las que se burló el propio presidente Macri en su discurso de la semana pasada en el Congreso Nacional. La marcha de maestros es la primera protesta de las tres que habrá esta semana. Mañana se van a movilizar contra los despidos los trabajadores de las industrias, acompañados por las tres centrales obreras, y el miércoles lo harán las mujeres de todo el país en el paro nacional e internacional, que en Argentina va a tener como protagonistas centrales a las mujeres trabajadoras, principales víctimas de la política del gobierno de Mauricio Macri. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. ¿Qué está ocurriendo en Honduras en el marco de las elecciones primarias de los partidos políticos en este país, o en este caso los partidos Libertad y Refundación? Se habla de una ausencia de propuesta electoral. Vamos con detalles que nos ofrece nuestra compañera Lolani Pérez de Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a los amigos y las amigas que nos están sintonizando a través de Aler. Según calendario, el próximo domingo 12 de marzo se van a desarrollar las elecciones internas o primarias en Honduras. Para el sociólogo Elvin Hernández, los siguientes 4 años estaremos gobernados por personas sin nada de formación política y poca capacidad de realizar propuestas. En ese contexto, él asegura que el gobierno de Juan Orlando Hernández va a seguir manipulando la realidad del país. Esta campaña electoral es una campaña atípica, y lo atípico tiene que ver con, por un lado, por la reelección de una persona que, estando en el poder, tiene todos los recursos, y sobre esos recursos, pues usándolos de manera ilegal y todo lo que uno pueda decir, está haciendo su campaña. Ese es lo atípico. El otro elemento es la ausencia de propuestas, pues. Es decir, uno te encontrás que las propuestas se quedan en los eslogan. O sea, te encontrás con gente que te dice que van con los chocoyos, que van con que buena onda, con que el fulano es tal, con el Orelay, el otro que te dice que son un orgullo del país, otros que te dicen que son la mejor alternativa, que la juventud no sé qué. Pero no hay ningún tipo de propuesta real que toque los hilos que tienen empobrecidos, los hilos que tienen en los mayores niveles de desigualdad de este país, los hilos que nos tienen en los momentos de mayor crisis de violencia, en mayor crisis de economía y en mayor crisis de corrupción y mal gobierno. Esos hilos, esos grandes temas, esas son las grandes ausencias de esta campaña política electoral. Frente a toda esta falta de propuestas, ¿qué nos indica cómo estará conformado el gobierno en la próxima administración, hablando de municipalidades, de Congreso Nacional? Es que yo solo me estoy imaginando un gobierno conformado por futbolistas, pensando en un Congreso Nacional conformado por futbolistas, conformado por cantantes, conformado por activistas, así, niños de cara bonita y niñas de cara bonita, conformado por, es decir, sin ningún tipo de formación política, sin ningún nivel de principios éticos para desempeñar el cargo, pues, y esa misma tendencia no solamente se va a expresar en el Congreso Nacional, sino también en las alcaldías, también en el poder ejecutivo, y ese va a ser el talante de funcionarios públicos que vamos a tener. Cuando tenés el talante de ese tipo de funcionario, ¿quién es el gran tomador de decisión? El que está por encima de ellos. Y en este caso, ¿quién estaría encima de él? El presidente, pues. El presidente y el grupo que asesora al presidente. Escuchábamos las reacciones del sociólogo y analista político Elvin Hernández. Precisamente el Partido Nacional, el Partido Libertad y Refundación, que surgió luego del golpe de Estado, y el Partido Liberal, se disponen a participar en las elecciones primarias. Las generales serán el próximo mes de noviembre. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler, les informó Yolani Pérez. Campaña, educación con diversidad e igualdad, por el fin de la violencia de género en los centros y entornos educativos. La eliminación de la violencia de género en los espacios educativos es un elemento fundamental para garantizar el derecho humano a la educación y promover un ambiente de aprendizaje seguro y equitativo para todas las personas, especialmente para niñas, mujeres y personas LGBTI. Una iniciativa de Clave, Retén, Presenza y Aler. Recibir amenazas, vivir en ambientes de violencia de género en centros escolares afecta y disminuye el rendimiento educativo, afecta la autoestima, afecta el rendimiento escolar, puede conducir al abandono de los estudios. Por eso es importante poner fin a la violencia de género en los espacios educativos, revisar los currículos y generar una educación sin miedo, como lo establece la UNESCO. Es por eso que surge la campaña Educación con Diversidad e Igualdad para poner fin a la violencia de género en los espacios educativos. Patricia Jaramillo, coordinadora de la Red de Educación Popular entre Mujeres, Latinoamérica y el Caribe, alerta de la urgencia de generar cambios importantes en la educación. Que estamos trabajando con currículos del siglo XVIII, XIX, en el siglo XXI, donde los medios de comunicación están a años luz de lo que eran los marcos normativos de educación para esa época. Es decir, que la escuela sigue siendo tan conservadora, así la mente esté volando en el internet. Apuesta de política de la UNESCO, Educación sin Miedo, tiene que ver con todo este tema, pero fundamentalmente con un elemento central, y es que la educación como derecho es un derecho fundante de los demás derechos. Es decir, la crisis de derechos humanos que estamos viviendo en el mundo pasa por mirarnos qué tipo de educación estamos ofertando. Entonces, hablemos de educación formal, tanto en los niveles primarios, secundarios y terciarios, pero también hablemos de la educación no formal, que nos plantea la posibilidad de que mujeres y hombres que no han tenido la oportunidad de acceso a esa educación formal y que hoy tienen hijos e hijas que les demandan una serie de aspectos en términos de educativos y de formación, tengan derecho también a participar de los avances de la tecnología y de dialogar sobre estos elementos con sus hijos. Se ha celebrado en Venezuela una reunión de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Allí, en esta reunión, con la participación de representantes de 11 naciones, se acordó un comunicado para rechazar el decreto de Estados Unidos contra Venezuela y también contribuir y seguir profundizando la integración. El presidente de Cuba, Raúl Castro, denunció las políticas de los Estados Unidos. La nueva agenda del gobierno de los Estados Unidos amenaza con desatar un proteccionismo comercial extremo y egoísta. Impactará la competitividad de nuestro comercio exterior, vulnerará acuerdos ambientales para favorecer los ingresos de las transnacionales, perseguirá y deportará migrantes generados por la desigual distribución de la riqueza y el crecimiento de la pobreza que provoca el orden internacional. También, además de Raúl Castro de Cuba, habló Daniel Ortega de Nicaragua, quien también alertó sobre las dificultades y los obstáculos para la integración. No somos nosotros los que estamos levantando muros. Da la circunstancia. Bueno, lo natural, lo normal, como lo decíamos en la CELAC, en República Dominicana, es que bueno, son momentos también de integración y de unidad latinoamericana y caribeña. Ver un poco más hacia nuestra propia región. También el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que se deben hacer esfuerzos relevantes para seguir profundizando la integración de los pueblos. Debemos expresar que los servicios básicos son un derecho humano y ningún organismo internacional nos puede condicionar, chantajear en inversiones a la privatización de nuestros servicios básicos. El agua es vida. La luz es vida. Si no hay lluvia, se secan las represas y de luz. No somos culpables. Culpables son quienes tienen exageradamente el desarrollo industrial. Hay sequía, no hay alimento. Agua es vida. y debemos defender el agua como un derecho humano fundamental y evitar cualquier privatización de este recurso natural. Es una de las responsabilidades que tenemos, y por eso condenar desde acá a cualquier organismo que quieren condicionarnos para inversiones sobre los servicios básicos en base a las privatizaciones. No aceptamos. Allí en Bolivia hemos nacionalizado las privatizaciones de agua, de telecomunicación, que son servicios básicos muy importantes para la vida. Pero también aprovecha la oportunidad para garantizar la liberación de sus pueblos, porque ¿qué estamos enfrentando? El imperialismo, el capitalismo tiene una política. La política es intervención para la dominación de los pueblos. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo.